desde los estudios centrales de Radio Super Estéreo 107.7 frecuencia modulada estéreo y sus plataformas informativas. Presentamos Dulce Amanecer Ancashino. Exacta a nivel nacional, 6 de la mañana con 50 minutos, 6:50 de la mañana, solamente nos quedan 10 minutos. Buenos días amigos oyentes de todo el ámbito de la provincia de Recuay, donde llega la señal de Radio Super Estéreo 107.7 FM. Arrancamos con nuestra programación del día de hoy, domingo 17 de julio. Buenos días señora, buenos días señor, buenos días jóvenes. Les saluda Willy Espíritu Ramírez. Buenos días. De buena gana me fuera. Por el camino más largo me fuera, de buena gana me fuera, por el camino más largo me fuera. Con esto dirán la gente cholita, ya se fue el aborrecido del pueblo. Con esto dirán la gente cholita, ya se fue el aborrecido del pueblo. Sentimiento, cuarteto Siwas para todo el Perú. Sobre una rama romero, dos palomas amantes volaron. Sobre una rama romero, dos palomitas amantes volaron. Unas a otras se decía, no hay amor como el primero. Unas a otras se decía, no hay amor como el primero. En mi corazón llevo tu recuerdo. En mi corazón vivo tu recuerdo. Llorando me voy, lejos de tu lado. Llorando me voy, lejos de tu lado. En mi corazón vivo tu recuerdo. En mi corazón vivo tu recuerdo. Llorando me voy, lejos de tu lado. Llorando me voy, lejos de tu lado. Con cariño para Jimena Salinas. escurito Ancash. Hora exacta a nivel nacional, 6:55 de la mañana.